Clásicos. Clásicos 98.5. Swing it to the bass in the back of my car.

some good times I had. Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106.

escuche rock en español. Y las bombas reventadas, mientras tanto redactaban una gran constitución. Es la historia de mi generación. Decime, decime a dónde vas.

Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Audífonos. Hola a todos y su espectacular grupo de trabajo. Soy Diego de Villagorgona, el que todavía cree que Dios existe por tener una emisora que nuevamente retoma lo que marcó la diferencia entre música y emisoras, mejor dicho, en su trascendencia. Con eso quiero decir de que son, seguirán siendo la mejor, la única y la incomparable. Y feliz día, bendiciones para todos los oyentes y para ustedes también. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. We'll be right back. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. FM 98.5.